Fábula 9 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Yasmín. La hormiga y la pulga. Para no alabar las obras buenas, algunos las suponen de fácil ejecución. Tienes algunos un gracioso modo de aparentar que se lo saben todo. Pero cuando oyen o ven cualquiera cosa, por más nueva que sea y primorosa, muy trivial y muy fácil la suponen, y a tener que alabarla no se exponen. Esta casta de gente no se me ha de escapar, por vida mía, sin que lleve su fábula corriente, aunque gasté en hacerla todo un día. A la pulga la hormiga refería lo mucho que se afana y con qué industrias el sustento gana, de qué suerte fabrica el hormiguero, cuál es la habitación, cuál el granero, cómo el grano acarrea, repartiendo entre todas la tarea, con otras menudencias muy curiosas, que pudieran pasar por fabulosas, si diarias experiencias no las acreditasen de evidencias. A todas sus razones contestaba la pulga, no diciendo más que estas u otras tales expresiones. Pues ya, sí, se supone, bien, lo entiendo, ya lo decía yo. Sin duda, es claro, está visto. ¿Tiene eso algo de raro? La hormiga, que salió de sus casillas al oír estas vanas respuestillas, dijo a la pulga, «Amiga, pues yo quiero que venga usted conmigo al hormiguero, ya que con ese tono de maestra todo lo facilita y da por hecho. Siquiera para muestra, ayúdenos en algo de provecho». La pulga, dando un brinco muy ligero, respondió con grandísimo desuelo, «Miren qué friolera. ¿Y tanto piensas que me costaría? Todo es ponerse a ello. Pero tengo que hacer. ¡Hasta otro día!» Fin de la fábula 9.